tan solo una triste canción se escuchó de mí al partir, y se quedó llorando por mi amor suplicando. Tenía miedo de la vida y tan sola seguir. Y hoy que la vi del brazo de quien fuera mi amigo, con mi canción le pido que seas feliz. Que seas feliz, feliz, feliz, mi amor, feliz. Aunque yo en mi pecho sienta ganas de morir. Qué mala experiencia que tuviste al conocer a quien no debía y solo quería jugar a querer. A quien no debía y solo quería jugar a querer. Tan solo una triste canción se escuchó de mí al partir.